Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuenta la leyenda que un hombre oyó decir que la felicidad era un tesoro. A partir de aquel instante, comenzó a buscarla. Primero se aventuró por el placer y por todo lo sensual, luego por el poder y la riqueza, después por la fama y la gloria, y así fue recorriendo el mundo del orgullo, del saber, de los viajes, del trabajo, del ocio y de todo cuanto estaba al alcance de su mano. En un recodo del camino vio un letrero que decía: «Le quedan 2 meses de vida». Aquel hombre, cansado y desgastado por los sinsabores de la vida, se dijo: «Estos 2 meses los dedicaré a compartir todo lo que tengo de experiencia, de saber y de vida con las personas que me rodean». Y aquel buscador infatigable de la felicidad, solo al final de sus días, encontró en su interior, en lo que podía compartir, en el tiempo que le dedicaba a los demás, en la renuncia que hacía de sí mismo por servir, que allí estaba el tesoro que tanto había deseado. Comprendió que para ser feliz se necesita amar, aceptar la vida como viene, disfrutar de lo pequeño y de lo grande, conocerse a sí mismo y aceptarse así como se es, sentirse querido y valorado, pero también querer y valorar, tener razones para vivir y esperar, y también razones para morir y descansar. Entendió que la felicidad brota en el corazón, con el rocío del cariño, la ternura y la comprensión, que son instantes y momentos de plenitud y bienestar, que está unida y ligada a la forma de ver a la gente y de relacionarse con ella, que siempre está de salida y que para tenerla hay que gozar de paz interior. Finalmente descubrió que cada edad tiene su propia medida de felicidad y que solo Dios es la fuente suprema de la alegría, por ser Él amor, bondad, reconciliación, perdón y donación total. Y en su mente recordó aquella sentencia que dice: «Cuánto gozamos con lo poco que tenemos y cuánto sufrimos por lo mucho que anhelamos». Recordemos que constantemente estamos buscando la felicidad, aunque muchas veces ya no seamos conscientes de ello por haber perdido la perspectiva. La gran mayoría de las acciones que realizamos en nuestra vida están encaminadas a tener una vida feliz. Estudiamos para poder conseguir un buen trabajo, trabajamos para poder tener una buena posición económica y por ende tener una buena vida, tener una buena casa, un buen auto, un buen nivel adquisitivo, pensando que todo esto nos acercará cada vez más a la felicidad. Pero resulta que va pasando el tiempo y aunque logremos obtener todo lo que esperábamos, incluso una linda familia, por más que nos esforcemos, todavía nos sentimos lejos de la felicidad. ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento perdimos el camino? Si sentís entonces que te perdiste en el camino tratando de buscar la felicidad, no te aflijas. La podés recuperar en cualquier momento. Nunca la perdiste del todo, porque está dentro tuyo. No dejes de perseguir los sueños que tengas, no dejes de ponerte metas que te ayuden a superarte en cualquier sentido, pero no cometas el error de querer centrar tu felicidad en ello. Mirá dentro tuyo, escúchate. Sentí la voz de lo que verdaderamente querés hacer, de lo que verdaderamente podría hacerte feliz. Y ponete en marcha. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.